más te amaré. Estés presente. A pesar de todo, siempre te amaré. A pesar de pocos restos, enseñaré lo que fue. Seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último. En cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Te amaré es una canción llena de esperanzas e ilusiones. Es lo que nos interpretaron Miguel Bosé y Laura Pausini. Una interpretación que da a conocer todo lo que uno es capaz de hacer cuando se está enamorado o enamorada. Después de haber iniciado con una canción romántica, vamos a cambiar un poco de ritmo a algo más movidito para que te pongas a bailar. Y qué mejor que hacerlo con el nuevo sencillo de Niga y esto que se titula Escápate. Estás en el 820, Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza. No le cambies. Escápate, hoy necesito verte otra vez. Mami, ven, escápate, hoy necesito.

hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. 1, 2, 3 era lo que yo decía cuando jugaba al bote robado, pero mejor me olvido de esas aventuras y de esos juegos que practicaba durante la niñez, ¿verdad? Ahora sí, ya, 1, 2, 3 a cargo de Motel es lo que acabamos de escuchar. Después de su gran éxito Todo Cambió, Camila actualmente está promocionando Yo Quiero, una canción que, por cierto, muy solicitada por el auditorio de Radio Universidad de Occidente en Sinaloa y Radio Plaza en Jalisco. Sin duda el 2007 fue muy gratificante para el grupo Camila, ya que desde su lanzamiento de su primer álbum, Todo Cambió, el recibimiento por parte del público fue excelente, que lo ha llevado a ser uno de los discos más galardonados y nominados por asociaciones que representan a la música a nivel internacional. Yo Quiero es lo que actualmente se está promocionando y ¿qué te parece si vamos a escucharlo? Sin saber lo que el destino me estaba preparando, una sorpresa ya me estaba esperando. Poco después pasé por donde hacían café. Como no tenía más que hacer, pasé, pregunté que sí pa' este flaco había una mesa. Y fue así que me atendió esa belleza. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía siquiera hablar del amor que al verla sentí. Yo quiero eso. Oh, mamacita, dame tu miel. Amanecía con ella. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía siquiera hablar del amor que al verla sentí. Yo quiero eso. Mamacita, dame tu miel. Yo quiero. Mamacita, y tus besos también. Yo quiero contigo, morena, te lo pido. Yo quiero contigo. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Lo que acabamos de escuchar lleva por nombre Yo Quiero, a cargo de Camila. Otra de las cantantes que está teniendo mucho éxito es Gloria Trevi, con su segundo sencillo, 5 Minutos, que por cierto buscará ofrecer un concierto masivo en la Ciudad de México a finales del 2009, el cual podría durar de 4 a 6 horas con el motivo de la celebración de sus 20 años de trayectoria musical. Bueno, pues vamos a escuchar La Calle de la Amargura, canción incluida en su más reciente álbum discográfico, Rosa Blue. Aquí en la calle, pretexto para llorar. Te sabes muchos, te salen fácil y ni te duele. Así es que habla, di lo que sea, hazme llorar. Aquí en la calle de la amargura, tómate otra aquí conmigo. Podrás quedar. Aquí en la calle de la amargura, esquina desgracia número 50. En estrellas, planetas sin gravedad. Escuchamos a Gloria Trevi con la melodía Calle de la Amargura. Te recuerdo nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail.com para que nos escribas y nos mandes tus sugerencias o peticiones, que con gusto estaré atendiendo. También lo puedes hacer al libro de visitas de nuestra página de internet radioudo.blogspot.com. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre No Te Quiero Nada, primer sencillo del álbum Habitación Doble de Hash. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy en Radio Plaza desde Jalisco y en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Gracias, hasta pronto. Detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para huir, decirte que la vida es mejor en tus brazos y yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada, amor. Porque en tu